Estás escuchando No Toquen Nada. Los siguientes minutos en No Toquen Nada son una presentación de Cooperativa Cash, líder en confianza. 13 grados de temperatura en Montevideo, la máxima para hoy es de 14 grados, según meteorología. Pasan 23 minutos de las 11 de la mañana para explicarles qué es lo que pasó. El entrenamiento nuevo, moderno, es la droga, que llega antes y mejor que los controles. Que no es la pasta base, sino otra droga. ¿Cómo corre tan rápido este hombre? Para eso tenemos a nuestro especialista y su columna que va a tocar este y otros temas. Darwin, buenos días para usted. Buenos días, señor. Muy buenos días a todos para integrarnos a este triunvirato deportivo. Que tiene una pata floja, pero bueno, no importa. Me había alegrado porque estuve incluido bien un segundo. Sí, pero usted es la pata floja. Está bien. Tenemos un fracasado en el grupo, pero no importa, porque lo vamos a sacar a flote entre el Borre y yo, que somos dos excelentes periodistas deportivos. El Borre es un proyecto de periodista deportivo. Yo ya soy un periodista deportivo consagrado. ¿Cómo estás, Borre? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estuvo todo lo de su cumpleaños? Ah, precioso, salió divino, espectacular. ¿Tocó alguna... ¿Alguna mama? No, tocaba una banda abajo en el local, pero no formaba parte del cumpleaños. ¿Qué, no? ¿Alguna banda? Preguntó. Sí, alguna mama. ¿De alguna banda? No, ¿eh? No tocó. Sí, no hay para el cumpleañero. Estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. ¿Quién pone una mama para el cumpleañero? ¿Qué necesidad? No. Lo único malo fue el clima. Hacía mucho calor. El menú preparado para el cumpleaños por Alberto Coafer, el peluquero de Sauce, mi amigo. Con pelos todos. Era buceca, no, ningún pelo, señor. Me da un asco bárbaro. No le permito. A mí me da esa impresión también. Ningún pelo. El peluquero que cocina puede tener mucho pelo la comida. Sí, claro, porque le quedan pelos por todos lados al peluquero, señor. Cuando se dignen a probar algún plato preparado por Alberto, se van a dar cuenta de lo que están diciendo. Sí, ¿y hubo? ¿Qué comieron? Buceca, lamentablemente hacía calor. ¡Wow! Pero bueno. Y ahí en ese sótano, además. No, ningún sótano. No, la piba. Ah, arriba, no es sótano. No, tiene un sótano. Y se iban después. Pero queda muy lindo. ¿Cómo es un país para el sótano, no? No. ¿Eh? No hubo. No se expandió hacia el sótano. ¿Había que sacar tique? No. No, podía ir el que quisiera. ¿Está ocupado el sótano? ¿Eh? No. Bueno, Darwin, ¿cómo pasó usted el fin de semana? ¿Bien? Yo, espectacular, señor, bueno, espectacular. Digamos, espantoso, como se pasan todos los fines de semana, sintiendo que es algo muy corto y que uno no va a resistir la semana siguiente, y bueno, está, pero... Pero bueno, mucho deporte también, ¿qué? Sí, que ayuda al letargo, ¿no? Ayuda a esa depresión del fin de semana, mirar horas y horas de deporte para después que uno termina de mirarla se pregunte a sí mismo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Qué horrible, mira cómo estoy haciendo pedazo mi cerebro, todo. Y bueno, ya se acuesta a dormir llorando el domingo de noche, que está bueno. Tampoco había tenis, atletismo, por ahí iban las cosas más importantes. Comenzaron algunas ligas europeas ya. Ah, cierto también. Sí. Bueno, ¿por dónde quiero? Bueno, ¿para dónde estamos la presentación de los programas, señor? Me parece muy bien. Esto es muy buenos días para todos y mi programa Yo Para Mí, que da comienzo acá, el Yo Para Mí deportivo de la fecha. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, Darwin. Ahí está, eso que suena ahí atrás es el programa del Borre, que siempre lo sintonizamos acá al mismo tiempo. Y no acopla. No, señor, y se llama Pienso de Qué. ¿Cómo anda, Borre? Muy estamos bien. En duples. Muy buenos días, Darwin, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está su audiencia? Creo que está muy bien. Ah, la mía bien, la mía impecable. Estaba esperando ansiosa este duple, la mía, mi audiencia. Dice que crece mucho el programa cuando está... Me para la gente por la calle. A mí me para la gente por la calle, sí, señor, y me dice... Me dice, vos, escuchá, mandale saludo al Borre y toma esto para él. Y me dan un sobre cerrado. Y que pagale, que fue lo que me dio él. ¿Qué tipo de saludo le prepara a la gente para la calle? Me dice, tomá, que me dio de la buena. Siempre puedo creer, ¿qué saludo le da a la gente? Bueno, me da plata para el Borre, yo qué sé. Pero ahí me hablan, me sube con la calle, me dice, bueno, algún elogio, alguna crítica, como para mí también. A mí me dan plata. Nadie me da nada para él. Me dice, tomá, que yo no se la puedo arrimar, tomá, llevase la boca, a mí me está siguiendo la cara. honor. Empieza su programa, no sé si el mío está hoy o no. Sí, cómo no, señor. Empieza el programa del macro también, que se llama Mi Apartamento Tiene la Misma Temperatura que un País Tropical. ¿Cómo está, macro, deshidratando a todas sus visitas? ¡Loco! ¿Dónde sacó eso? Hace como 10 días que no va a usted. ¿Le quedó? No se puede ir, señor, a su casa. Hay 38 grados. Tuve esa discusión ayer. Lo que pasa es que... Usted está resentido porque tuvo un incidente con su vestuario. Le quiero decir. Me tuve que... Porque yo había llevado una camiseta de abajo, señor. Mira lo que le cuento a mi audiencia, ¿está? No ni a la del Borre ni a la del Macro lo que me pasó. Explíquele, explíquele. A mi audiencia le interesan estas cosas. Fui al apartamento del Macro, ¿no? Y yo qué iba a saber, hacía un frío de la masita, no fue este fin de semana que hacía calor, fue el fin de semana anterior que hacía un frío, pero impresionante, así, porque se pelaba los chanchos el frío que hacía. ¿Y qué le cuento? Que llego al apartamento del Macro y había 38 grados y crecían las bananas en la casa esa. Había, crecían mangos, todo tipo de acuruyá, todo tipo de fruta tropical había. Y entonces, llegué y como las primeras dos horas me aguanté todo, pero en un momento, cuando sentí que ya el líquido que estaba perdiendo ese día, el litro y medio, dije, bueno, voy a tener que... Si me saqué y tenía una camiseta de abajo. No tenía camiseta para mostrar, señor. En el invierno uno usa camisetas de abajo. Y resultó ser que era una camiseta de un metrosexual espantosa la que tenía, ¿no? Toda apretadita. Las mangas, ¿verdad? Las mangas muy cortas. No, ya llegan, para decirlo de alguna manera. Tapaban apenas el hombro. Estaba para ir al pony pisador. No, una cosa que me dio la vergüenza. Comprarle un físico adentro, ¿no? Claro, me falta un poco de trabajo, un poquito de gimnasio. Perdí esa discusión, como pierdo todas en casa. La perdió, su mujer le puso coto a esa tropicalización de su casa, señor. Me alegro, entonces ahora puedo volver. No, es al revés, yo estoy del otro lado, no entiendo. ¿Usted está conmigo? Sí, yo estoy con usted, ¿no? Su mujer insiste en que tropicalice. Yo qué sé. Y para desnudarse lo hace, la obscena. Es una obscena, evidentemente. Lo hace para andar suelta de ropa, porque le gusta eso. Se ve que tiene algún vecino que la bicha y bueno, quiere poner esa excusa. Comencemos, por favor. Vamos a comenzar con la parte deportiva, ¿verdad? Sí. Estaríamos en este caso en condiciones de decir que Regueiro parece que va a jugar en el Nacional. Sería una más de las incorporaciones del Club Nacional de Fútbol para la próxima temporada. Está armando el cuadro de los 90, es espectacular. Con Gustavo Varela, con Regueiro, con Lembo. La verdad que se vienen los 90 con todo. Hay un pequeño regreso de los 90. Sí, señor. También hay jugadores del principio de siglo, como el Tata González, como Raúl Ferro, que llegan de los equipos... Claro, esos son más del 2000. Claro, Danubio, Defensor, los equipos campeones de ese momento. Pero bueno, no se extrañen si en el Parque Central empiezan a aparecer los póster de Kurt Cobain, de todas esas referencias, ¿verdad? Del 1-1 de Menem lo hizo, etcétera, ¿no? O sea, referencias a los 90, básicamente. Van a votar todos a la calle, me imagino también, y bueno, vuelve la calle, vuelven los 90, vuelve Regueiro, y todos están ahí. En realidad, jugadores, yo le diría más bien del segundo gobierno de Sanguinetti, si me permite la precisión. Pero la pucha que lo tiró, qué hincha pelota que es, por Dios. Pero es verdad, son de la segunda mitad de los 90. Ahí está, por eso son tan aburridos sus cumpleaños, señor, porque hincha los quinotos así en lugar de distanciar todo. Usted no puede hablar porque no fue. ¿Y por qué nunca se viste nadie, señor, en su cumpleaños? Se pasan hablando del neo no sé cuánto, el kantiano de no sé qué cuarancho, y ¿cuándo se van a empezar a anudar las minas acá? Y no se desnudan nunca, entonces no voy más, señor. No es la idea tampoco de un cumpleaños que se ande desnudando las mujeres de arranque. Si no es la idea, porque pone 42 grados en su casa, señor. Para que se desnuden las mujeres, para que podamos ver una mama, algo, vamos a darle de bomba. Estamos entonces que vino Regueiro, ¿verdad? Sí, señor, estaría firmando con Nacional en las próximas horas. Está súper confirmado, así que es lo más probable. Está llegando, así que supuestamente. Sí. Bueno, así que ya saben que en el Parque Central ya empiezan a instalar, a ver, de alguna forma quieren llevar a instalar una cancha, es una cosa nueva, esto va a salir muy caro, que se tuerza hacia el medio cuando Regueiro llega al final. O sea, se acciona un mecanismo en el que porque él no dobla, eso lo sabemos todos. él no ha conseguido doblar. Por más pasajes por Europa que haya tenido y todo, sigue sin doblar Reiro. Entonces parece que se acciona un mecanismo en donde le sale una pared a él allá adelante y como una rata laboratorio lo llevan a doblar para el arco, como para el medio, ¿entiendes? Y están en eso. Están trabajando sobre eso, y bueno, está Eunice Castro ahí metiéndole, ¿está? En las obras. En las obras, señor, una plata que le debe ahí a Baldi. Bien. De alguna cena que le habrá pagado. Entonces, viene Regueiro y parece que el sueldo de Regueiro no es un sueldo barato, pero tampoco va a sobrepasar el tope salarial estipulado por los tricolores, que desde un comienzo fue lo que percibe el capitán del equipo, Óscar Javier Morales. Así que OJ es el volante tapón en todo sentido, ¿no? Claro. Según informa hoy El Observador, hay 4 sueldos a Nacional que rondan los $20,000. Serían el de OJ Morales, el de Mario Regueiro, 3 sueldos en realidad, perdón, dije mal. El de Mario Regueiro rondaría los $20,000 y el otro sueldo que anda por esa cantidad es el de Alexander Medina. Bueno, qué increíble, ¿no? ¿Medina va a cobrar más que Lembo y que qué? Sí. ¿En serio? Bueno, según el Observador, según la información que maneja el Observador en el día de hoy. Qué maravilla. Bueno, así que está, tiene a Óscar Javier Morales ahí como volante tapón. Le taponea la guita a los demás, le taponea a todo. Todo taponea ahí Óscar Morales. Después, por otro lado, en la AUF, quieren echar a H. Sí, porque eligieron a Bauza, ¿no? Como... Sí, a Bauza o a Bauza, no sé cómo Bauza, se llama. Bauza, Bauza, Bauza, el presidente de Bellavista. A Bauza, ahí está, eligieron a Bauza y le dijeron a Bauza, vos, que no esté H, ¿no? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, algo así, Nacional se retiró incluso al final allí de la asamblea, ¿no? Que... No gana para disgusto a H, ¿no? O le crecen los enanos y pierde $100 millones del Estado, o se le sublevan los monitos y lo quieren sacar a patada en el hocico del circo. El circo de H es un cúmulo de mala suerte, digamos, bueno, ¿no? Acá nunca... hay mucha política Peñarol Nacional, más que mala suerte. Se le pusieron del otro lado los perros. Él tenía los perros maestrados ahí que los hacía jugar al fútbol y todo, ¿no? Como los buenos circos, que si no hay perros que juegan al fútbol, uno tiene la devolución de la entrada, y los hacía pasar por el aro de fuego, todo ahí, y no, y bueno, y al final se le dieron vuelta y está, y a la vez que le crecieron los enanos y todo eso, este es un circo de porquería el de H, ¿no? No vale la pena ni ir al circo de H. Y está, y ahora no se sabe qué van a hacer. Bueno, va a usarse el nuevo presidente, tiene que elegir a sus compañeros del Ejecutivo, ¿no? Defensor pidió que no haya ni socio de Peñarol ni de Nacional en el Ejecutivo. Y Balbis dijo... Pero los socios es porque no aparezcan algunos que digan, bueno, no es dirigente, pero que en realidad todos saben que es del club, ¿no? Algo. Ahí está, exactamente. Dijo, y Balbis dijo que nos pareció un ataque a la democracia. ¿A dónde estamos llegando? Esto me hace acordar a la época de la dictadura. No. Dijo. Te juro que dijo eso. No, le diría cualquier disparate, le diría yo, si no fuera porque me fuera a hacer juicio y me sacaría todos mis bienes, pero en este momento le estaría diciendo cualquier disparate, ¿verdad? No, es que es una comparación tonta, para decirlo así, ¿no? Eso lo dijo usted. Sí, sí, lo dijo. Yo puedo atestiguar eso en la corte perfectamente, que usted dijo eso, que es una comparación tonta. Una comparación tonta. No, señor, viniendo de Uri no es tonto, nada es tonto. Bueno, muy bien. Después, ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos muchas cosas más. Por ejemplo, tenemos esto de Usain Bolt. Bueno, sí, yo si quiere, tenía ganas de hablar del comienzo del campeonato uruguayo. Hable. En realidad, habría que decir, si no pasa nada raro, comenzaría el próximo fin de semana, yo diría, si no pasa nada normal... Como que haya 4 toques seguidos por al ras del piso, digamos, como que toquen la pelota que algún club pida postergación del comienzo del campeonato o algo así, que siempre pasa. Comenzaría el próximo fin de semana, el próximo sábado se estaría jugando el primer partido de la primera fecha del campeonato apertura. ¿Cuándo es el de la chiquilina esa que pasa en Marojo? Camiseta vieja de los clubes. El sorteo es mañana en el hipódromo de Maroña. Que hay unos changos metidos de fútbol ahí. Yo no dije eso, ahora fuiste. No, la viste, pasa que le dan como camisetas viejas, ¿sabes? No las modelos, sí. Sí, las modelos, señorcito. Claro, sí, claro, las modelos. Modelos, cierro, ¿no? Las primas de Darío, digamos. Prima de Darío, cierro, Escuchen, están ganando dinero. Son promotoras o modelos, ¿sí? En general son promotoras que, bueno, van a hacer una safrita allí, ¿no? ¿Una fritanga, ¿un qué? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se dice? Iba a decir una changuita. ¿Una changuita van a hacer? Sí, claro. Trabajo en esto como cualquier una changuita está bien. Está bien, una changuita en el contexto era complicado. No, yo prefiero la prostitución, Lisa y Jan. Para mi hija. Prefiero que mi hija venga y me diga, soy prostituta para tal esquina, a que venga y me diga, voy a salir vestida con la camiseta de Progreso y un short que me raja la nariz. Trabajo digno como cualquier otro. Trabajo digno. Imagínense, a usted lo llevan a hacer la locución. Como cualquier otro trabajo digno. Al sueco, le invita mañana a conducir, va a ser una changuita en realidad. Sí, es como vender droga en las escuelas, ese tipo de cosas. Cualquier trabajo digno, digamos, ¿no? Comenzaría con eso el campeonato uruguayo que arranca ya contra reloj, porque tiene el tema, claro, del mundial el año que viene, que le obliga a terminar el campeonato en determinado momento, y para eso, por ejemplo, ya se definió que no va a haber liguilla. No me diga que no va a haber liguilla. Pero que me devuelvan la plata del premium, señor. Por favor, voy a llamar, ya estoy llamando a mi agencia de cable. No va a haber liguilla. Quiero premium. Si no va a haber liguilla, no quiero premium. Es una protesta ante la prensa. Ojo, Tenfield todavía no dijo que aprueba lo que votó la AUF, así que hay que ver qué pasa. Pero no habría liguilla y el campeonato uruguayo no se definiría en más de 3 partidos. Así que no va a volver a pasar lo que sucedió. Un campeonato uruguayo de cabotaje, la verdad. O sea, si no tienen ganas de jugar, que no jueguen. Que hagan un sorteo con un bolillero y que digan el campeón. Evidentemente no tienen ganas de jugar. Tienen que apurar, claro, la apertura por la fecha eliminatoria y después por el mundial y clausura. Un partido entre campeón de apertura y clausura. Si el ganador no es el campeón de la tabla anual, se juega al mejor de 2 partidos con el campeón de la tabla anual y de ahí sale el campeón uruguayo. Me perdí un poco la segunda parte. O sea, si hay uno que gana el clausura y otro la apertura, y el mismo que ganó la tabla anual, ganó uno de esos dos, claro, más no el otro, ¿qué sucede ahí? Si el que gana la final entre el de la apertura y el clausura es el mismo que ganó la tabla anual, se acaba el campeonato. Si está entre esos dos, el que ganó la tabla anual y pierde esta final a un solo partido, se juega otra final a 2 partidos. Ah, es igual, pero con un solo partido en la primera vuelta. Baja la cantidad de partidos. Se define a uno la primera... La misma porquería, digamos. Pero con un partido solo, la primera llave que era de 3 partidos hasta ahora, y a 2 partidos la que era de 3 partidos en segunda instancia. ¿Y Orteman viene o no viene a jugar todas esas cosas complicadas? Yo no la quiero complicar, pero esta vez era de 2 partidos también, ¿eh? No, pero la primera y la segunda eran 2 de 2 partidos, tiene ahora es una de claro, uno por eso, y la otra la segunda de es dos. Igual porque la segunda es idéntica, claro, sí, es la porquería esa de 2 partidos, porque en el fútbol si no pones local y visitante no tenés cómo desempatar, porque puede ser que te empaten los hijos de una gran siete, a diferencia de en el básquetbol o otro deporte que no se empata. Sí, acá en Uruguay se complica. Bueno, o sea, ahí hay métodos de desempate por alargue y penales, para no jugar. Bueno, por eso, pero eso lo van a hacer o no. Creo que sí, no va a ser a más de 3 partidos, esa es la definición. Ah, claro, 2 partidos y si llegan igual al final, está, perfecto. Y alargue y penales. ¿Con local y visitante o no? Sin local y visitante. No lo tengo tan claro, específico. Falta mucho, esto va a ser unos dentro de 10 meses. Y que siempre es que si con el uruguayo es un clásico, no puedes ser local y visitante, no vas a jugar en el Parque Central Nacional. No importa, el primero se sortea, usted es local, hacemos como que es local, qué local que es, entran los locales. Qué presión, dicen los otros, presión, cuánta gente, no sé qué. Y después el otro, al revés. Además, ahora ya hasta perdió sentido, está la hinchada nacional condenada a la Colombes en los clásicos que se juegan en el centenario, así que no hay mayor variación. ¿Por qué está condenada a la Colombes? Y por cuestiones de seguridad, por lo menos es una política del Ministerio del Interior. Porque le queda para ahí el Parque Central. Claro. Exactamente. Claro. 8 de octubre. Sí. ¿Por dónde viene la hinchada? Bueno, ¿qué más? ¿Por qué no hacen un puente del Parque Central hasta la Colombia ahí derechito? Usain Bolt, yo preguntaba a Darwin, ¿qué es usted que es especialista en deportes? En todo eso. Bueno, eso justamente, eso es lo que le quiero decir. Usain Bolt, para mí, yo me animo a aventurar, sin tampoco estar de todo seguro, pero creo que para mí corre como chijete. Es lo que yo pienso, ¿no? Mi opinión personal. No quiero comprometer al resto del equipo así, en eso. Sí, la perfección del entrenamiento que se ha logrado. Yo creo que corre como chijete, que tiene un pedo en el culo, así. Te lo digo. Un físico privilegiado unido a un entrenamiento de estos años magnífico. 9.59 hizo los 100 metros. Uh-huh. ¿Qué le parece? Rápido, ¿no? Rápido. ¿Alguna droga que algún no han cazado los controles antidopaje? Ninguna droga, señor. Yo ya le expliqué lo que pasa. El jamaiquino tiene... Bueno, ahí voy de vuelta, porque no es fácil de explicar esto. El jamaiquino se supera mucho a sí mismo durante su preparación en Jamaica, toda su juventud, hasta que empieza a correr internacionalmente. ¿Por qué? Porque el que le controla el tiempo, está fumado siempre, como el 98% de la población jamaiquina. Y entonces está emporreteado, digamos, ¿no? Como se suele decir en la jerga. vos vamos a emporretearnos, le dice un muchacho joven al otro muchacho joven, ¿por qué nos emporreteamos un poco? No sé qué. Ah, yo lo conozco eso porque estudio mucho al respecto. Y entonces, está emporreteado el que le toma el tiempo y se distrae, entonces se lo para en cualquier momento. Le dice, hiciste 13, negro, yo qué sé. Y además, como tiene los dedos pegoteados de dulce leche, se le queda apretado y no lo puede sacar. Por favor. ¿Eh? ¿A dónde vamos? Y que entonces ellos dicen, pucha, qué lento que estoy, 13 segundos, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces piensan y dicen, me tengo que superar. Y después salen afuera y le cronometran bien, gente que no está porreteada. Sí. Y hace 9.59, es así, es increíble. ¿Por qué? Porque el hombre quiere superarse, porque piensa que está en un momento que no está todavía como haciendo un tiempo que corresponde, y le mete, y en realidad estaba haciendo un tiempo de... Impresionante. Es impresionante. Es increíble lo que pasa en Jamaica. No, eso pasa en Jamaica, señor. Es eso impresionante lo que pasa en Jamaica. La capacidad que ha tenido de administrarse Usain Bolt, que ya batió por tercera vez el récord mundial, es la segunda vez que se lo bate a sí mismo, y que hizo avanzar en 2 años el récord mundial de 100 metros, lo mismo que avanzó en 15 años. Desde 1991 hasta 2006, 16 centésimas de segundo lo habían bajado en ese momento varios atletas, y ahora Bolt lo baja otras 16 centésimas, pero con 3 batidas de récord consecutivas. Eso por el lado de la felicitación. Uh-huh. Desde este programa felicitamos a Usain Bolt. Queremos felicitarlo, nos parece de rigor felicitarlo. Sí, no, está bien, me imagino aparte que es muy importante. Es muy importante que desde este programa felicitemos a Usain Bolt. Me parece que todos tenemos que hacer un acto de buena fe y felicitar a Usain Bolt desde este programa. Yo felicito a Usain Bolt. Uh-huh. ¿Usted? Bueno, sí, darme una su felicitación, no me cuesta nada, no. ¿Qué quiere? Bueno, está, pero es importante. ¿Usted borre? A Usain Bolt y a toda su familia. Y a toda su familia, sí, señor, a todos los bolsitos, toda la gente. Yo sé por qué Usain Bolt ganó la final y batió el récord. Yo lo vi en directo acá en la TV española, en España, y es porque metió pata como loco. No, mete pata, es un disparate, no sabe lo que es. ¿Sabe cuánto metió de 41 zancadas metió? 41, señor, 41, ¿qué le parece, No es catiman zancadas. Y hay uno muy malo que dice, el récord nacional de Andrés Silva, vio que batió un récord nacional de 400. Ya vamos a ir a eso, pero un momento. Ahora, entonces, ¿qué dice? Porque por un lado la felicitación, pero por otro lado un palito para Usain Bolt, porque dice que cree que puede llegar a bajarlo a 9.40 el récord. Y uno piensa, este jamaiquino ya se ha chorizó, no tiene voluntad. Pero es una distancia enorme, 9.58 a 9.40. 18 décimas cagadas, señor. 9.59 a 9.40, 19 centésimas. 19 centésimas, que lo baje a menos de 9. Pero... A 9.40 lo bajo yo también. Yo no creo que sea posible menos de 9. Sí. ¿Cómo no va a ser posible, será señor? Posible, y si le pone voluntad, puede. A 9, ya le digo, de 9.59 a 9.40 lo bajo yo. Que puedo bajar de 19 centésimas sin problema alguno. Yo te la bajo. Dame una carrera de 100 metros. Y yo te haré, calculo. Yo qué sé. Hoy en día te hago 10.40, 10.50, calculo. ¿10.50? Es asombroso, ¿no? Porque estoy un poquito desentrenado. Demoro tanto por eso. Yo quiero ver. Y demoro mucho por eso, porque estoy desentrenado. Yo sé que a ustedes les asombra yo de 10.50, qué lento que está el Darwin. No, pero estoy desentrenado cuando me entrené. Entonces... Digo, me dejé estar un poquito. Pero supongamos que hago 10.50 y después te lo bajo a 10.31 en un abrir y cerrar de ojo. A la semana siguiente te lo bajo. Y este jamaiquino que tiene como 4 o 5 años por delante y está solo para eso. Sí, a ver, porque vive de eso. Está solo para eso, para correr y correr y correr y correr. No tiene humano. Que lavar platos, no tiene que barrer, no tiene que ir a pagar las cuentas, no tiene que calentar la comida en el microondas, no tiene todas esas cosas que uno sí tiene que hacer. Y yo le digo, yo se lo bajo, y este negro que está solo para eso y nos dice que lo va a bajar a 9.40 nomás, bájalo más, muchacho, no seas zaragán. Le digo, está cobrando $260,000 por presentación en torneos de atletismo, muchacho. Se está dedicando al atletismo, pero además ha mostrado que tiene resto para bajarlo. 8 horas haciendo eso, señor. Ha mostrado que tiene resto. En los Juegos Olímpicos, por ejemplo, llegó sobrado. Los últimos pasos lo dio haciendo payasadas, en realidad, y batió el récord mundial. Y en esta carrera dicen que no se pudo administrar tanto porque lo venía corriendo muy de cerca Tyson Gay. Lo corrió Tyson Gay, lo corre como puto atrás. ¡Qué tarado! Se veía venir la metida, la metí esa, ¿no? El primer segundo de la carrera. Me rectifico. Entonces, lo corrió Tyson Gay de atrás. Sí, en el Juego Olímpico se hizo un sudoku antes de terminar, incluso. Claro. Sí, sí. Entonces, llegaba y tenía resuelto el sudoku. Lo empezaba a hacer cuando disparaban, hacía el sudoku ahí, corría y se lo entregaba ahí al dueño del país del sudoku. Claro, ¿cómo es eso? ¿Qué lo hace los sudoku, Macro? ¿Usted qué sabe? No. ¿Usted qué trabaja ahí? ¿Por qué yo voy a saber? Lo tienen en secreto, ¿no? No, aparte. Lo hacen viajar en aviones diferentes, ¿no? Sé que hay gente que le genera una adicción impresionante. Y lo tienen ahí, lo mantienen en secreto, no se lo dicen a nadie, ¿no? No tengo ni idea. ¿Lo ni tienen idea en protección de testigos? Además, le digo que he visto jugar, pero no tengo ni idea cómo es esta, porque el juego no me copa mucho. Porque no, debes generar una cosa impresionante de gente que lo quiere, que quiere ir a averiguar, a ver cómo se hacen, cómo se resuelve tal sudoku o tal otro, y lo deben tener camuflado ahí. ¿No? No sé. ¿Sabía no es? No, pues yo dije, capaz que se hace el pelotudo así, ¿no? O sea, capaz que... ¿No? No es el caso de los sudokus. Me parece a mí que no. ¿Usted no sabe quién es? No, tampoco. ¿Para qué? El secreto mejor guardado de la redacción. Impresionante. Pero el sudoku no es del país, de acá de Uruguay, Darwin. No. No, el sudoku está en decenas de publicaciones, centenas. Bueno, pero alguien lo tiene que traducir. Miles de publicaciones en el mundo, hay libros enteros. ¿Libros de sudoku? Sí, el libro de sudoku. ¿En serio? ¿Todo sudoku? Sí, todo sudoku. ¿200 páginas de sudoku? Sí, la gente se cuelga con eso. ¿No? Que es el paraíso eso. ¿A usted le gusta? A mí, me encanta el sudoku. No tengo ni idea cómo se juega, así que no. Yo sí, no he resuelto ninguno todavía, pero hay algunos, los traigo ahí. Una vez me agarré una adicción con el Tetris y dije, nunca más me cuelgo de estas cosas. Pero el Tetris es diferente, es de meter ladrillito el Tetris. Sí, pero soñaba este de número. Soñaba con ladrillitos, no, que se iban encastrando. Ah, yo también. Queda uno loquito, ¿no? Sí, claro, pero están buenos esos sueños, señor. No están buenos. Uno empuja los ladrillitos soñando, ¿vio? Está buenísimo eso. Está buenísimo. Y con minas ahí adentro de los ladrillitos, ¿no? Está completo, no puede ser el sueño. Todo no puede tener. ¿Qué más, Darwin? Porque tenemos lunes de mañana, tenemos mail, tenemos mensajes, así que vamos. Bueno, vamos a la... ¿qué pasó? El otro gran protagonista del Mundial, además del Aragán este, que no quiere ahora parece que no quiere bajar los 9. Parece que hasta 9:40 llega y después no quiere correr más, dice. El otro protagonista de este Mundial, ¿quién fue? De atletismo. Para los uruguayos han de decir. Y para el mundo también. No, para el mundo no se nos ni cuenta, pero para Uruguay sí. Señor, salió 13º y rompió el récord nacional. Y bueno. La prensa internacional no para de hablar de ese uruguayo que desde un país tan chiquito y sobre todo tan lento pudo meterse entre los 15 mejores. El país más lento del mundo, este señor. ¿Y Andrés Silva, Que no sé si corrió hoy los 400 llanos, porque me parece que la prueba, en el principio corría 400 llanos, después pasó a correr 400 con vallas, que es donde batió el récord nacional. Exactamente, y... con obstáculos. Sí. Y porque siempre te ponen obstáculos acá en Uruguay, siempre, una cosa... Mira un oyente lo que fue a buscar, el récord nacional de Silva de 400 con vallas fue de 49.34, esa marca fue alcanzada a nivel mundo en los Juegos Olímpicos de Roma del 60, hace 50 años. Es como que hay un paralelismo entre el atletismo uruguayo mundial y el propio Uruguay con el mundo. Claro, bueno, está así. Sí, señor, lo único que tiene que hacer Andrés Silva para salir medalla de oro es construir la máquina del tiempo y viajar a Roma del 60. Entonces ahí ni bien construyamos la máquina del tiempo, tenemos un medallita de oro en 400 vallas. 10 alados, corrió en la semifinal del mundo y detuvo el tiempo de Sondaribel en 49.34 segundos. ¿Quién? ¿Cuánta poesía? 10 alados. Corno es pies alados. Y batió el récord nacional y él es Andrés Silva. Pies le dicen pies alados. Pies alados, eso que le... Y por eso, imagínese, pies alados le dicen y lo batió igual el récord. Imagínese lo rápido que correrá. Pero es una poesía... Pero le dicen así, pies alados, porque está entre... entre comillas. ¿Qué apodo tan incómodo? Imagínese lo rápido que podría correr si tuviera un sobrenombre como la gente, que esté bueno y no esa porquería, ¿no? Porque eso le debe estar resultando una carga. Le debe restar un par de segundos. Sí, no, 2/3 décimas por lo menos, señor. Que le digan pies alados a nadie le puede resultar positivo. Es una carga. Evidentemente le estamos poniendo un sobrepeso ahí al botija. ¿Qué sobrenombre más afeminado, además? Sí. Permítame. Sí. Yo le diría que es preferible Teletubby, como le dice usted. Teletubby es mucho más. Pero es que es poco viril pies alados. Pero ¿por qué no le dicen patas bravas o...? Esos ultrasónicos. Imagina Rivas, Julio Rivas sí, con pies alados. Y bueno, por eso, para mí, ya le digo, el queso ultrasónico a mí me parece muy bueno, quesos ultrasónicos. Claro, además está el problema del plural, si se va a referir a los pies. Claro, sí, después de poner también, a mí me gusta, me gustaría mucho ver callos incandescentes. Qué lindo. Eso estaría muy lindo, ¿no? ¿Qué le parece a usted? ¿No? Bueno, bueno, cualquiera es mucho mejor que el sobrenombre que pies alados, que además parece que fuera pies salado. Claro, es incómodo decirlo bien. Lo cual es un asco tremendo, ¿no? Porque uno se imagina chupeteándole los pies a la botija de té porque corre los 400 vallas. Así que imagínese, pies salados, pies salados. Es un asco, la verdad. Estableció una vez más, igual que lo había hecho 24 horas antes, una nueva marca nacional. Vio que Andrés Silva en dos días te bate dos récords. Sí. ¿Por qué? Porque es fuerza. No es como Usain Bolt. Exactamente. Andrés Silva más que Usain Bolt, se lo digo acá. Andrés Silva más que Usain Bolt. Lo que pasa es que el uruguayo... Ahí está, ahí que va a decir usted, que no. No. Ahí está, es porque el uruguayo es de criticar lo suyo. Es muy envidioso, típicamente uruguayo lo que está haciendo usted. No quiere reconocer que Andrés Silva es mucho más que Usain Bolt. No. ¿Por qué? Porque nadie puede ser profeta en su tierra. Aplaudimos a Usain Bolt, ¿por qué? Porque es argentino. Y todos los argentinos le vamos para adelante nosotros. Y está siempre, ¿no? Ahí viene el argentino, dice Andrés Guarangada y Usain Bolt. ¿Qué viene Usain Bolt? ¿Es el mismo turco Usain Bolt, el que viene defensor? No es el mismo, no es el mismo. Pero no me extraña, ¿no? Pruebas a la vista. Andrés Silva rompió su récord dos veces y Usain Bolt una sola, y usted dice que Usain Bolt es mejor que Andrés Silva, lo cual es increíble. Andrés Silva se supera mucho más que Usain Bolt, señor. Sí, puede ser. Silva tenía dos metas para el 2009. Pero ese plusmarquista mundial también se supera, es impresionante. O sea, no es uno que se quedó con un solo récord, lo va mejorando. Ahí está, porque es argentino y a usted le gusta todo lo argentino como Usain Bolt. Silva tenía dos metas para este 2009. La primera era que le cambiara ese sobrenombre de mierda y no lo ha conseguido. No, la primera era poder clasificarse a la semifinal del mundo. Uh-huh. Y la segunda, mejorar su marca personal. Y logró las dos. Sí, así que ahora se puede dedicar a rascarse el higo y fumar porro con Michael Phelps en todo lo que resta del año y nadie le podrá decir nada, ¿verdad? No lo podrán culpar. ¡Feliz fin de año, botija! ¡Feliz fin de año, qué divino! Ya está, que disfrute las vacaciones. Con bueno, se empezará a preparar para la próxima gran competencia que tenga. ¿Pero y para qué? Y bueno, porque la gente quiere superarse a pesar que... Pero el año que viene vemos, está señor. Bien. Eso para otro año. Bueno, y después está... Hoy corre Débora Rodríguez, de 16 años, ¿está? ¿Verdad? 16 años... no es lo que demora. No es su tiempo, 16 años, ¿no? No, que ha obtenido alguna medalla. Menos más, porque hay alguno que... ¿Eh? Obtuvo algunas medallas como menor, ahora va... No por más. Bueno, no son menores las medallas que tuvo, señor. No, basta, no. Basta de darle para atrás al uruguayo. No puedo seguir haciendo el programa deportivo con una persona que se esfuerza en cada minuto para darle para atrás al uruguayo. Medallas menores. Como menor de 18, eso le quise decir. La campeonata. Tu hermana medalla menor, ¿está? Eso es una medalla menor. A revolcarse con tu hermana es una medalla menor, ¿está? No te voy a permitir que le diga medalla menor a Débora Rodríguez. Y no sabe lo contento que estoy yo con esta Débora Rodríguez, que le mete una onda bárbara. Por fin tenemos un atleta a la altura de las circunstancias. Negra, de trencita y lente de sol. Tomá. Bien. Llévate esa, jamaiquina. ¿Eh? Por fin, señor, a mí me da una indignación y me da una vergüenza también ver nuestras atletas blancas. Una vergüenza, la verdad. ¿Pero por qué? Vergüenza, me da vergüenza. ¿Cómo por qué, señor? Si corre mejor, va. Si son blancas, son blancas. Son ¡ah, sí, va a correr mejor una blanca que una negra! No diga estupidez, bueno, señor. Pero... No conoce nada del atletismo, usted. La Débora Churcé, esa, la rulienta esa blanca, como la leche, que me daba sarpullido cada vez que la veía en la tele. Con garrocha. Bueno, eso tiene razón, ¿vio? Porque lo que hacía ella era de blanca. El salto de garrocha es bien de blanco, esa prueba, bien de blanco. Bueno, pero... Por eso a mí no me gusta el salto con garrocha. Ni miro esa pelotudez. A mí me gusta pila. Ah, una pelotudez, señor, bien de blanco, andar saltando con un palo ahí. Con un palo largo. No, pero eso lleva una preparación infernal, ¿no? Pues preparación se hace todo el palo. No. Velocidad, fuerza, precisión, habilidad, hay un montón de cosas. Coraje. Cállese, imbécil, no me haga enojar, coraje. Hace todo el palo se dobla, el palo salta y te tira para arriba. No. Ay, ¿por qué no le dan la medalla al palo? ¿Por qué no le cuelgan la medalla al palo? ¡Déjese de joder! Claro, ¿qué esperamos el lunes de mañana? A mí me gusta la prueba de verdad. Y en la prueba de verdad, gana los negros, en la que no hay palo. ¿Está? Siempre. Ahora, si el señor blanco tiene que usar un palo para saltar más alto, pues que lo haga. Pero que no le llame a eso atletismo, señor blanco. Por favor, le voy a pedir. Alto, y el... Sin garrocha gana el negro. Sí, gana el negro. No va a ganar, gana Soto Mayor. Algunos blancos buenos hay ahí también. No, algunos. Hijos de negros serán. Esta botija tiene toda la onda. Para empezar, porque es negra y no blanca. Y correr con una blanca de atletismo es como querer ir a la Fórmula 1 con un auto gasolero. Vaya usted a la Fórmula 1 con un gasolero. No, mirá, el mío es así, es a gasoil. Pero me dijeron que en este circuito no hay subida. Así que, Darwin, esto es lo que más le cuesta. Lo mismo pasa en este caso. Llega una blanca y el resto la mira como si anduviera gasoil. Cuando se pone ahí en los cubos, eso, la mina así como diciendo, vos, mandame una gasolera, vos. Escuchá, no te va a dar el burro de arranque a vos, ¿eh? Se le cagan de risa la blanca. Usted elige. Señor. ¿Qué esperamos el lunes de mañana o mensajes y correo de la gente? Usted elige. Y vamos a... Ah, le puse en un brete. Me puso un dedo. Un dedo. No hay chance para los dos. Falta un minuto para las 12. No hay chance ninguna para los dos. Ay, qué. Qué momento de tensión, señor. Pero rápido, si no perdemos el tiempo. Es que no me decido. ¿Qué esperamos? ¿Yo qué opino? No. ¿Qué esperamos el lunes de mañana? ¿Qué esperamos, Darwin? Y que venga otro veranito. Esto que a las mujeres se les saltan las hormonas para afuera y salen como unas locas a buscar macho. ¿No le pareció? ¿No le parece que hay más mujeres en la calle cuando hace calor? Puede ser, sí. Salen todas de las casas, salen como desesperadas ahí. Hay más gente en general, usted mirará más a las mujeres, Darwin. No, señor, hay más mujeres. Llena de mujeres la calle que están desesperadas, no aguantan más y salen como unas locas. Se le ve las hormonas en la frente, señor. ¿Qué esperamos el lunes mañana, Darwin? ¿Eh? ¿Qué esperamos el lunes mañana? Y que la gente mande mensajes y podemos yo qué opinar. Vamos yo qué opinar un poquito. Bueno, rapidito, no habló nada de Peñarol y la Copa Gardel. ¿Quién la ganó? Peñarol. ¡Ah! Felicitación a toda la parcialidad, a toda la falange carbonera. Dos goles en Fonsequita Suárez, dos de Riva Junior, uno del Palito Pereira. No sirvió para nada, lo de Fonsequita Suárez perdió su equipo del Ajax ante el PSV en el clásico. Sí, vejiga, que no van a servir para nada. Sirven para que sea el mejor goleador de la historia del Uruguay. Que pongan a correr al Bochita Pinto, Darwin. Usted lo compró, que lo pongan a correr. Oh, estaría buenísimo. Sí. Y bueno, el Bochita te baja los 9.80, te lo baja. Al Tyson Gay, este se lo come. A Usain Bolt todavía no lo tenemos. Mi madre jubilada desde los 44. Qué joven. Y entonces hizo adicta a los Sudoku y el Buscamina, no lo puedo creer. Los inventaron unos ponjas, dice acá. ¿Los Sudoku? Sí. Ah, con razón le pusieron ese nombre, claro. ¿Qué le pasó a Rogelio, que marchó? ¿Es culpa de las tres mujeres que tiene, Darwin? Y lo que pasa es que es bravo. Ahora con las mellitas, bravo. Está bravo con las mellitas. Pero no está haciendo de niñera, Roger Federer. Supongo que tiene plata para pagar gente que cambie los pañales. No tiene. Está en la mala ahora con las mellitas. ¿Sabe lo caro que salen las mellitas? Imagínese, usted con una sola, de estar gastando como loco, imagínese Federer con las mellitas, ¿eh? Claro, ya no juega por un saludo a las mellitas, ¿eh? Un saludo a las mellitas. Cuando fui a correr al velódromo con la escuela, puse 10.75. Estuve buen tiempo creyendo que era el hijo del viento, hasta que me enteré que los escolares nos toman el tiempo con 75 metros y no con 100. Bueno, nada. Esto está buenísimo. ¿Se puede decir que Nacional es el Tabaré de fútbol uruguayo? Sí, se puede. Y Tabaré está tratando de venderle el know-how a Nacional con el tema de poner extra jugando al pádel. Las canchas de pádel. Desde Argentina. Eso es lo fundamental. Desde Argentina está a punto River de comprar a Rodrigo Brasesco. ¿Me puede dar alguna referencia? Bueno, es un muy buen muchacho. Le compraba, el sueldo se lo daba íntegro a la madre. Y una vez Zaguero de Racing, River comenzó pidiendo a Lugano. En realidad el técnico quería a Diego Lugano, que finalmente arregló con el Brasesco. Es casi igual. La opción es Brasesco. Lugano y Brasesco son dos gotas de agua. Darwin, lo tengo que despedir porque nos pasamos de hora. Estamos recontrapasados de hora hoy. Así que le agradezco si vuelve mañana. Bueno, chau. No, de nada, por favor, señores. You are welcome. No toquen nada. Los pasados minutos en No Toquen Nada fueron una presentación de Cooperativa